¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente aquí en Multitud, los vamos a estar acompañando a lo largo de 60 minutos para recorrer con todos ustedes los principales temas que atraviesan la realidad internacional. Muy bien, y el próximo 11 de abril se van a llevar a cabo la segunda vuelta, el balotaje en Ecuador. Como todos ustedes saben, en la primera vuelta se impuso el candidato Andrés Arauz con un porcentaje de alrededor de 32 puntos sobre Guillermo Lasso de la Alianza Creo PSC, pero a raíz de estos guarismos hubo que ir a una segunda vuelta en un proceso bastante meneado porque el candidato de lo que podríamos denominar en principio tercera fuerza, Jacu Pérez, de una agrupación que se denomina Pachacuti, que es una expresión indígena que alude a una forma de concepción y de organizar el universo por parte de nuestros pueblos ancestrales, planteó una serie de protestas respecto de la imposibilidad de contabilizar nuevamente los votos. En realidad él había quedado muy cerca del candidato Guillermo Lasso, que es el candidato más conservador, más de derecha de esta tríada que se da en las elecciones ecuatorianas. Lo cierto es que frente a la denegatoria de ese pedido, está instando a sus seguidores a que voten en blanco o establezcan un voto nulo. La producción de ese voto nulo no es menor, se está hablando de un 25%, que es un hecho bastante inusual aquí en la Argentina, y se prevé un voto en blanco de casi 7 puntos, lo cual tampoco es una cifra menor. En este contexto, donde pareciera ser, según las últimas encuestas, que despega el candidato Andrés Arauz, que es una suerte de continuidad de Rafael Correa, a través de su espacio UNES, nada está dicho en ese país y nosotros creímos que hoy era necesario, más bien diría imprescindible, conversar sobre las elecciones en Ecuador, no solamente por la importancia que tiene para nosotros ese país hermano, sino porque uno u otro resultado pueden llegar a alterar la relación de fuerza de los organismos unitarios continentales, pero además la relación de fuerzas políticas en la región. Entonces creímos que hoy era muy singular, muy relevante poder conversar sobre este tema, y para eso convocamos a una experta que ya nos acompañó hace un par de años aquí en Multitud. Se trata de la profesora Sofía Lanchimba. Ella en este momento está en Ecuador. Es docente universitaria, tiene un amplísimo recorrido en materia académica, es originariamente abogada, es también socióloga, tiene estudios de posgrado, hasta hace 2 años era doctoranda, es especialista en derecho crítico, y la verdad que para nosotros es un verdadero placer poder conversar con ella sobre un tema que quizás en la Argentina no podamos explicar fácilmente, sobre todo si nos tenemos que ceñir únicamente a los titulares y los sesgos de los determinados medios de comunicación. Buenas tardes, Sofía. Eduardo, aquí desde Santa Rosa, La Pampa, en Radio Kermés, y nuestro espacio Multitud, te saludamos y te damos las gracias profundamente por estar aquí nuevamente en nuestro programa. No, pues a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Siempre es muy bueno poder compartir ahí algunas ideas, reflexiones sobre lo que está pasando en Ecuador. Ya lo hacíamos hace 2 años a propósito del estallido del 2019. Uh-huh. Y un poco lo que está trayendo las elecciones de este año es también producto de esa insurrección en el 2019, ¿no? Y ahí hay una marca muy importante que es la que va a marcar el crecimiento exponencial de Pachacutic, ¿no? Teniendo un porcentaje electoral que nunca en su historia había tenido. Y eso es realmente un punto muy, muy importante, no solamente en términos de electorales a nivel nacional, es decir, a nivel de presidencia, a nivel de vicepresidencia, sino también cómo va a estar conformado el siguiente bloque legislativo. Y ahí Pachacuti es la segunda fuerza dentro del espacio legislativo, y eso es algo que habrá que tener muy en cuenta. Pero sí, tienes toda la razón, en este momento el balotaje se está jugando entre el candidato correísta, que es Andrés Arauz, ahora auspiciado por UNES, el partido que crearon para auspiciar su candidatura, y por otro lado tenemos a la expresión de la derecha bancaria, además una figura muy ligada al feriado bancario que impactó a Ecuador en 1999 y del cual produjo un éxodo enorme de migración y que el país acabó dolarizado. Es decir, de alguna manera todo lo que está pasando en estas elecciones, lo que va a pasar el 11 de abril, no puede ser leído en términos específicamente de coyuntura, sino mínimo desde los últimos 30 años hasta acá. Y digo los últimos 30 años porque aquí tenemos a varios actores, ¿no? Tenemos un actor del correísmo, y el correísmo empieza a tener su importancia en el Ecuador a partir del 2006. Tenemos a un actor ligado y representante de la banca, que además ha estado marcando muchísimo la política económica durante los años neoliberales y que fue además muy importante en ese año que te digo, en 1999, y que produjo todo este proceso feriado bancario, la posterior salvataje de los bancos, está implicado con eso. Y también tenemos un actor tercero que es el movimiento indígena, ¿no? Un movimiento indígena que además ha tenido muchísimos cambios, pero que en el caso del Ecuador tuvo su primer repunte a partir de 1990, a partir del primer levantamiento. En 1996 crean ellos, igual con otras fuerzas progresistas, digamos, el partido Pachacuti. Y Pachacuti ahora es por lo menos la tercera fuerza en el bloque legislativo. Entonces tendríamos como esos tres actores políticos importantes en términos electorales, y también a otro actor que, digamos, ha sido parte de los partidos de centro, que es la Izquierda Democrática, que también tiene ahí un porcentaje de voto que no puede ser olvidado. Y ahí un poco me gustaría retomar los porcentajes que cada uno recibió en la primera vuelta, ¿no? O sea, uno, tuvimos una primera vuelta muy, muy volátil, con un voto sumamente dividido. Tuvimos la mayor cantidad de candidaturas en toda la historia electoral del Ecuador, con un nivel de polarización extremo, pero en el que ya empezaron a surgir otro tipo de candidaturas que en realidad recibieron votos menores, pero que al final representaban la forma en la que la ciudadanía está descontenta con toda esa representación o falta de representación dentro de los órganos institucionales del Estado, ¿no? Y claro, y ahí Andrés Arauz, candidato del correísmo, recibe un importante porcentaje de voto, que es del 32.72%. Guillermo Lasso, que es el candidato de derecha, digamos, recibe un voto del 19.74%. El candidato de Pachacuti, digamos, el candidato indígena, Yacu Pérez, recibe un porcentaje muy, muy pegado con el banquero de 19.38%. Y tenemos un cuarto puesto que es el de Javier Herbas, el representante de Izquierda Democrática de un partido de centro, que recibe un 15.68%. En estos momentos, lo que han emprendido las candidaturas tanto de Arauz como de Guillermo Lasso es disputar esos votos, ¿no? Los votos tanto de Pachacuti, tanto los votos como de Javier Herbas, de la Izquierda Democrática. Ahora, en el Ecuador no hay un electorado cautivo para esos partidos, así que es difícil endosar por sí mismos esos votos, ¿no? Si bien es cierto que de estas cuatro fuerzas políticas electorales, el único que tiene un voto duro es en realidad el correísmo. Y aquí hay algo que es un dato importante a tener en cuenta. El voto duro del correísmo desde el 2006 en adelante siempre ha sido entre un 20 y un 30%. Y el candidato Arauz en esta primera vuelta en realidad no repunta nada. Lo que hace es más bien recoger ese voto duro y trasladarlo hacia su persona. En realidad ahí no hay gran crecimiento, lo cual es debería también llamarnos en cuenta, ¿no? Hay un voto también muy segmentado también por regiones. El voto del correísmo está mucho más segmentado hacia la costa del Ecuador. Guillermo Lasso gana mayoritariamente en lo que es la provincia de Pichincha, específicamente más en Quito, en las clases medias altas y las clases altas. Y lo que sería el voto de Pachacuti, que está mucho más centrado en la región sierra y muy ligado con los territorios más indígenas, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí hay una correlación entre el voto de Pachacuti con un voto indígena, ¿no? Y el voto de Javier Hervás es en realidad un voto mucho más joven, ¿no? También cansado de esta polarización que ha existido en los últimos 14 años en el Ecuador entre lo que sería un campo del correísmo y un anticorreísmo, ¿no? Y que de alguna manera representa el hartazgo y también el intento de encontrar otro tipo de vías de representación. Ahora, teniendo todos esos elementos en cuenta, si bien el porcentaje de votación que recibe Guillermo Lasso no es diferente ni a la votación que había recibido en las elecciones anteriores cuando contendió con Lenín Moreno, estamos hablando del 2016, de hecho, Guillermo Lasso recibió una votación un poco menor a la votación que había recibido en ese entonces con Lenín Moreno. Es decir, tampoco Guillermo Lasso en esta primera vuelta rompe ese techo que había tenido y por lo tanto tenemos en este momento a dos candidatos, tenemos a Arauz y tenemos a Lasso, con porcentajes de votación en primera vuelta que en realidad no repuntan de lo que ya habían tenido sus, por un lado Arauz sus predecesores y por otro lado Guillermo Lasso en sus experiencias anteriores contendiendo por la presidencia, ¿no? Entonces, en ese momento es sumamente importante qué va a pasar con los votos que recibió Pachacuti, qué va a pasar con los votos que recibió Javier Hervás, que en suma están sumando como una especie de 25%, ¿no? Y ahí también están representadas, digamos, estas otras inconformidades en el escenario nacional, que es lo que mencionabas del voto nulo, ¿no? De hecho, hay un llamado muy importante desde varios sectores, y entre ellos de Pachacuti, del movimiento indígena, de la CONAIE en específico, a llamar por un voto nulo ideológico, en tanto que no se ven representados ni por la derecha de Guillermo Lasso, ni por el correísmo que ha sostenido las presidencias en los últimos años, ¿no? Y que ha tenido importantes golpes, ha dado importantes golpes hacia el movimiento indígena y ha habido una política de criminalización hacia el movimiento indígena, ¿no? Y en este escenario también tenemos un escenario como muy, nuevamente como muy abierto, también muy volátil. Tú mencionabas ahí algunos datos de encuestadoras, pero la verdad es que el universo que nos están dando las encuestadoras son en realidad muy dispares, ¿no? Hay encuestadoras que le dan le dan la ganancia a Lasso, hay otras encuestadoras que dicen que Arauz es el que gana. Y entre la votación que va a recibir Arauz y que va a recibir Guillermo Lasso, según estas encuestadoras, es muy parejo, ¿no? En realidad estamos hablando, por ejemplo, Click Report habla de un 51% de votación para Lasso, un 48% para Arauz, Market habla de un 42% para Arauz, y un 41% para Lasso, es decir, votaciones muy, muy estrechas y que además no permiten mirar un escenario como un poco más amplio para saber específicamente un poco más una tendencia hacia un lado o hacia el otro. A partir del debate presidencial que hubo hace 2 semanas, Lasso ha ido creciendo en el porcentaje que estaba presentando. Sin embargo, Ahí habría que igual que poner sobre la mesa que al igual que pasó en otros lugares del mundo, las encuestadoras también están teniendo ahí montones de fallas, ¿no? De hecho, podríamos decir que las encuestadoras en estas mismas votaciones, por ejemplo, ninguna establecía el porcentaje que llegó a tener Pachakutik, ¿no? Pachakutik llegó a tener un 19% de votación, pero en el mejor de los casos, las encuestadoras le daban un 12%, en el mejor de los casos. Y por eso fue tan sorpresivo la disputa esta que salió en último momento, ¿no? Una disputa muy, muy pegada entre la votación de Guillermo Lasso y la votación que recibía Pachakutik. Y de hecho, Pachakutik impugnó las votaciones a través de un proceso jurídico para pedir el reconteo de los votos, ¿no? Y también, digamos, ahí hay una especie de sospecha de fraude respecto a cómo habrían sido manejados los votos para beneficiar, en este caso, a Guillermo Lasso. Y ese también es un elemento que viene a estar ensombreciendo las elecciones, y por eso también hay un buen porcentaje del electorado que está pensando en el voto nulo. Si ninguno de los dos representan ningún tipo de opción, y por lo tanto el voto nulo sería la forma de expresar esa inconformidad. Ahora, todo este escenario también tiene que ser visto de cara a cómo está la sociedad ecuatoriana en este momento, ¿no? Después de la pandemia o en medio de la pandemia, cómo se ha tratado la pandemia, pero también de una larga crisis económica, o bueno, una crisis económica que viene sosteniendo desde el año 2014 y que está en concordancia con lo que ha pasado en el resto de América Latina, sí, ¿no? Sí, Que es la caída del precio de los commodities, que afectó gravemente a todos los gobiernos progresistas y al tipo de políticas públicas que venían implementando. Eso también ha pasado en Ecuador. Y claro, con la pandemia, la crisis económica en este momento está sumamente desbordada. Según los últimos datos que ha sacado el INE, que es el organismo que se encarga de las estadísticas ecuatorianas, habla de un 32% de pobreza, incremento, y también habla de un 15% de pobreza extrema, es decir, alrededor de 47% de la población ecuatoriana está entre pobreza y pobreza extrema. El desempleo también ha crecido. Se habla igualmente de datos de que probablemente solo 4 de cada 10 personas tienen un empleo que pueda recibir un salario mínimo vital, es decir, el resto de la población está trabajando básicamente en la economía informal como autónomos e intentando sobrevivir en medio de la pandemia. Sumado a eso, tenemos muchísimos temas de corrupción ligados al gobierno de Lenín Moreno, del manejo específico de la pandemia, reparto de hospitales, corrupción en temas de compra de insumos médicos, de pruebas, lo cual hace que toda la ciudadanía en realidad esté sumamente decepcionada, no solamente de Lenín Moreno, que tiene apenas un 2% de aceptación de la ciudadanía, sino de todo el sistema institucional, de todo el Estado. O sea, igualmente en las encuestas que habían salido para la primera vuelta, se recoge un descontento y una falta de legitimidad de todos los organismos públicos, de la función judicial y de los medios de comunicación. La gente no le cree al Estado, la gente no le cree a las instituciones públicas y no les cree a los medios de comunicación. Y todo eso está abonado por una sensación de abandono del Estado, una sensación de abandono a su suerte de toda la población. En ese sentido, también las elecciones no representan en estricto sentido para en medio de este sentir un anhelo de cambio, si bien por algunas vías, por la misma vía electoral y la forma en la que el discurso liberal convierte a las elecciones en este momento de promesas de cambio, ese anhelo no está en realidad en la mayoría de la población. Y es por eso Así que es. igual muchísimo, hay muchísimo porcentaje de indecisos, ¿no? Claramente. Mira, te escuchaba e iba haciendo una suerte de anotaciones, todas ellas anárquicas, a medida que avanzabas en tu relato, y me quedan una serie de preguntas para tratar de profundizar algunos de los temas que nos ponías de manifiesto, que nos resultan muy importantes. Si a vos te parece bien, hacemos una muy breve pausa musical y después continuamos. ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Dulce dulzaina de amor, que me invitaste a compartir tu paisaje derrumbador, tu mandolín acogedor, con San Juanito entonador, el cachullapi soñador, quien hay al paso de ilusión. Mi Ecuador, romance que supo cuidar la identidad muy cultural de raza quichua sin igual. Tu canto siempre fue de paz, de voluntad y hermandad. Latinoamérica dirá que eres la perla sin igual. Alicia Díaz Fortaleza. Dulzaina de amor, que me invitaste a compartir tu paisaje derrumbador, tu bandolín acogedor, con San Juanito entonador, el cachullapi soñador, quien hay al paso de ilusión. Mi Ecuador, romance que supo cuidar la identidad muy cultural de raza quichua sin igual. Tu canto siempre fue de paz, de voluntad y hermandad. Latinoamérica dirá que eres la perla sin igual. ¡Abre las manos! ¡Viva Ecuador! ¡Viva Perú! ¡Viva Latinoamérica! Muy bien, después de la pausa musical, continuamos aquí en Multitud, hoy conversando con Sofía Lanchimba desde Ecuador, esta analista que ya nos ha estado acompañando aquí en Multitud sobre este hecho trascendental que van a significar las próximas elecciones, las definitivas, el balotaje, que se va a llevar a cabo el 11 de abril en este país hermano, y que conforme nos decía recién Sofía, admite una serie de matices. En primer lugar, no están tan claros los resultados que dan los medios de comunicación como pronósticos para este comicio. En segundo lugar, hay una deslegitimación impresionante del propio gobierno de Ecuador, que además derrama sobre el resto de las instituciones políticas y también sobre los medios de comunicación. Hay una situación de descreimiento que es abonada por la crisis que plantea la pandemia, que es indudable y común a todo el continente, pero además a 30 años de historia. Y en estas elecciones los candidatos que mencionaba Sofía, tanto el candidato Andrés Arauz, candidato correísta, como el candidato de la derecha financiera, Guillermo Lasso, por un lado, y el Pachacuti, el movimiento de Jacu Pérez, que está llamando al voto nulo consciente. Militante, son las principales expresiones a las que hay que agregar también una cuarta expresión, que es una expresión de pseudo izquierda o izquierda moderada de Javier Hervás, a quien algunos jóvenes les han conferido su voto justamente por este clima, este marco de desconfianza. De falta de credibilidad de las instituciones políticas ecuatorianas. En ese marco, que tratamos de resumir muy brevemente, nos decía Sofía que se llevarán a cabo estas segundas vueltas en el Ecuador. Utilizo el plural porque me decías que también puede haber variantes en las composiciones legislativas, que hay algo que también hay que tener en consideración. Tengo varias preguntas para hacerte, no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Pero empiezo preguntándote lo siguiente. ¿Cuál es el margen de, si bien vos me dijiste, el correísmo no ha aumentado su tendencia natural, su núcleo duro, que anda alrededor de un 30%, 32%, creo que fue aproximadamente el porcentaje que sacó Andrés Arauz en las primarias? La pregunta es la siguiente. ¿Qué dificultades, más allá de las dificultades estratégicas que tienen que ver con el medio ambiente, con el trato a los pueblos originarios que le dio el correísmo de manera bastante incomprensible, existieron para impedir un acercamiento entre el UNES y el Pachacuti? Bueno, ahí ya la relación es de larga data, ¿no? Y la relación, si bien estratégica, como dices, está marcada sobre todo por la relación del modelo extractivo que aplicó Rafael Correa durante su gestión y también el tipo de política de criminalización, sobre todo a líderes indígenas que estuvo aplicando. Durante sus años, también tienen que ver con, digamos, digamos, la misma forma en la que el correísmo se consolidó. Y ahí tendríamos que mirar desde los 90, ¿no? O sea, los 90 en Ecuador son los años de mayor implementación del modelo neoliberal, pero también de una fuerte resistencia de los movimientos sociales. A la cabeza de esos movimientos sociales estaba el movimiento indígena que de alguna manera aglutinaba y era la dirección consciente, la dirección moral del movimiento social, ¿no? Y si uno revisa la Constitución del 2006, va a ver que la mayoría de cosas más progresistas que recogen la Constitución están inspirados o están traídos de las discusiones que había planteado el movimiento indígena desde la década de los 90. Y claro, ahí a partir del 2006, a partir del 2007, que el correísmo entra como espacio gubernamental para justamente construir la hegemonía de su partido, la hegemonía alrededor del Estado, va desvinculándose y también va aplicando una política con los movimientos sociales para, según él, descorporizar el Estado, ¿no? Es decir, no tener unos actores sociales tan fuertes como lo eran para ese entonces los movimientos sociales, sino que el principio de autoridad estuviera en el Estado. Y eso, sumado al mismo proceso que ya estaban teniendo los movimientos sociales de desgaste, es decir, por el mismo ciclo de movilización social, porque de alguna manera la constituyente significaba haber conseguido algunas de las banderas políticas que tenían y que tenían desde la década de los 90, y también entraron ellos mismos por su propia naturaleza en un proceso de reflujo. El correísmo desde el primer día que asumió la presidencia, específicamente Rafael Correa, nunca aceptó al movimiento indígena como un movimiento con el cual dialogar, como un actor al cual dialogar, Públicamente, de hecho, dijo que no representaban más del 2% y que en realidad no eran representativos para el Estado y no eran representativos como actores con los cuales se podía sentar a dialogar. Y digamos, esas declaraciones hechas desde el primer día de gobierno fueron marcando durante 10 años un tipo de relación muy, muy conflictiva con el movimiento indígena. Si bien ahí habría que también poner otros matices, y es que no todo el movimiento indígena es uniforme y digamos, tiene y comparte la misma posición que sus dirigencias, ¿no? Sí. Sus dirigencias siempre fueron anticorreístas, por decirlo de alguna manera, pero hay bases correístas dentro del movimiento indígena. Y ahí también, digamos, por eso al mismo movimiento le fue difícil emprender movilizaciones en contra de Correa durante por lo menos los 10 primeros años de gobierno, ¿no? Y claro, eso se rompió y lo pudimos ver en el 2019 cuando la movilización a la cabeza era el movimiento indígena, pero ya en otro marco muy distinto, que era el marco de Lenín Moreno y era la implementación nuevamente de un modelo neoliberal, ¿no? Y claro, eso, tengo aquí que... entonces, claro, eso en realidad... complica muchísimo la relación entre el correísmo y por lo menos la dirigencia del movimiento indígena. Y por eso lo que decía antes, ¿no? Tampoco es endosable los votos de Pachacuti, ya sea a Lasso, ya sea a Correa o ya sea al voto nulo. Si bien Yacu Pérez puede llamar a que las bases voten por el nulo ideológico o que incluso la misma dirigencia de la CONAIE, que sería la organización social indígena, voten por el nulo, no necesariamente las bases van a hacer eso, ¿no? Entonces ahí también hay que hacer este tipo de diferenciaciones y por eso tampoco el escenario es tan predecible, ¿no? Es decir, no sabemos exactamente hacia dónde se van a ir ese 19% del voto que había recibido Yacu Pérez. Digamos, podríamos decir que podría irse hacia Arauz un buen porcentaje, pero está claro que otro porcentaje probablemente va a votar por el nulo, ¿no? Y en cuanto al porcentaje de Herbas, también ahí hay una tendencia, por lo menos el 12% del 16% que recibió Herbas probablemente se vaya hacia Lasso, que además es el candidato ideológicamente mucho más cercano, y un 4% que todavía, digamos, se dividiría entre Arauz y también el voto nulo. Pero digamos, eso es el escenario que no es un escenario fácil de predecir, es un escenario bastante complejo y también ya no está marcado en estricto sentido por un campo correísmo, anticorreísmo, aunque así hayan querido presentarlo los mismos dos contendientes en este momento, ¿no? Es decir, de alguna manera la estrategia política en estos momentos, sobre todo a partir del debate de hace 2 semanas, se ha concentrado en que Arauz tacha a Lasso como negociador con Lenin, es decir, ser parte del mismo gobierno de Lenin, mientras que Lasso lo que hace es tachar a Arauz como parte del correísmo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, nuevamente hay este refrito de ver otra vez el campo político ecuatoriano como el correísmo versus anticorreísmo, ¿no? O sea, Arauz significaría el regreso del correísmo, lo cual para mucha gente significaría algo bueno y algo por lo que se puede votar, pero para mucha otra gente significa aquello a lo que no queremos regresar en el sentido del autoritarismo, en el sentido del modelo extractivo que estuvo manteniéndose. Y mientras que Lazo es probablemente la muestra de todo lo que se vivió Ecuador en los últimos 4 años en el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Que está muy ligado con la política económica que se presume que esté muy ligada con lo que Guillermo Lazo quería durante estos años, ¿no? Yo te quería preguntar, Sofía, a raíz de esto que vos planteabas recién, me vuelvo a detener en la cuestión de la emergencia del Pachacuti como un movimiento con semejante fuerza y este crecimiento sostenido, vos decías, desde hace ya varios años. Y también hablaste de que en la construcción de Correa, en principio para los movimientos indígenas no hubo la cabida, la apertura necesaria como para contenerlos y considerarlos interlocutores válidos de ese gobierno. La pregunta es la siguiente: el Ecuador viene sufriendo gobiernos neoliberales desde hace mucho tiempo, lo mismo que el resto de los países latinoamericanos. Hoy por hoy, si uno tuviera que situarse frente a este contexto, diría, en este marco internacional, donde obviamente Estados Unidos ya ha dado cuenta a través de su actual administración, que va por lo que antes fue una región secundaria durante el trumpismo, por así decirlo, secundaria en términos de la importancia geopolítica que Estados Unidos le daba, la necesidad de la unión del campo popular ecuatoriano no se puede plantear como una prioridad frente a las diferencias que existen. Y luego la segunda pregunta, que te pido que sea lo más concisa que pueda por nuestro tiempo, es ¿cómo actúa el movimiento Pachacuti? ¿Cuál es su base de sustentación? Ya sé que son en general los pueblos originarios, está claro, sé que la propia denominación, si es que no la he interpretado erróneamente, alude a una diferente concepción del mundo, y en ese marco te planteaba el modelo extractivo, más allá de nuestra aprehensión ideológica y filosófica que en general todos tenemos respecto de lo que significa este modelo extractivo en todas sus formas en América Latina. ¿En cuánto jugó para que se profundizaran esas diferencias? ¿Se entiende la pregunta? Sí, digamos, ahí hay varias cosas, ¿no? O sea, la cosa más sorprendente es la representatividad electoral que llega a tener Pachacuti, ¿no? Es decir, luego de 30 años casi, en 1990 tenemos el primer levantamiento indígena, digamos, moderno. En 1996, después de una discusión de si se crea o no se crea un brazo político, se crea Pachacuti en 1996 y desde entonces ha sido un partido que ha estado en el campo electoral, pero específicamente mucho más ligado con los gobiernos seccionales, es decir, en los espacios más territoriales. No ha tenido una gran representatividad nacional, incluso en el 2006, igual cuando contendía Correa, Pachacuti, con uno de sus líderes históricos, Luis Macas, llegó a tener no más allá del 2% del electorado, del voto electoral, ¿no? Pero durante estos años ha habido una actuación importante de Pachacuti a nivel territorial, sobre todo con gobiernos municipales importantes, y que algunos de esos han sido unas experiencias bastante interesantes, mucho más ligadas al tema territorial, a las necesidades específicas de la población, pero que el salto cualitativo que se da en estas, que vemos en estas elecciones, no pueden ser comprendidas sino con la insurrección del 2019. La inserción del 2019 es un punto y aparte y reconfigura el campo político desde los movimientos sociales. Entonces, el movimiento indígena, que si bien había estado presente durante toda la época correísta, pero no con la magnitud ni con las movilizaciones que pudo tener en octubre del 2019, digamos, en este momento lo que hizo el movimiento indígena fue volver a emerger como un actor decisivo, importante, con fuerza, y además nuevamente como una dirección moral de los movimientos sociales. Ahí fue muy evidente el trabajo que hizo la CONAIE en términos de dirección y en términos de sostener el resto del campo popular, ¿no? Pero sin embargo, ahí también hay muchísimas diferencias, ¿no? Hay muchísimas diferencias al interior del mundo indígena, hay muchísimas diferenciaciones, incluso en términos de clase, ya se habla de élites indígenas, que además hace que los intereses también sean muchísimo más diferenciados. Y Pachacuti no necesariamente responde a una política de izquierda. De hecho, uno de los muchos temores respecto al candidato de Pachacuti, Yacu Pérez, era precisamente el historial que había tenido Pachacuti en los últimos años. En muchas de las votaciones legislativas, Pachacuti ha votado con la derecha. De hecho, Yacu Pérez, en la votación en los años en los que estaba contendiendo Lasso frente a Lenín Moreno, Yacu Pérez dijo frontalmente que prefería votar por un banquero que por un dictador, refiriéndose a Correa. Es decir, una posición en realidad anticorreísta más que ligada a otro tipo de ideología, ¿no? Entonces, para entender un poco el escenario electoral ecuatoriano, sí hay que entender esta diferenciación que ha sido una diferenciación en realidad bastante desastrosa y nefasta para pensar la política en largo plazo, en términos estructural, que es la diferenciación entre correísmo y anticorreísmo. Entonces, alrededor del anticorreísmo se agrupan tanto las fuerzas de derecha como fuerzas de izquierda, como el campo popular, que en muchos de los casos se vio afectado por medidas específicas de Correa, no solo en términos del tema extractivo, sino, por ejemplo, su frontal discusión en torno al aborto. Correa siempre se opuso al aborto, por ejemplo. Su relación también con el resto de movimientos sociales, a los cuales siempre calificó de corporativos, es decir, una relación muy, muy complicada con el campo popular que sostuvo Correa durante los 10 años y que fue lo que le ganó el epíteto de que era un gobierno autoritario, ¿no? Y por eso el campo popular, los movimientos sociales, también se vieron, digamos, distantes y además confrontados con el gobierno de Correa, y también allí una serie de políticas que fueron aplicadas, ¿no? Cooptación al interior del Estado, lo mismo que decía el tema de criminalización. Sin embargo, justamente este modo de presentar la política que se ha dado durante los últimos 10 años y además por la fuerte presencia de Correa en términos de, incluso como caudillo, que hace que haya esta diferenciación entre correísmo y anticorreísmo y no se piense por fuera de esas variables, ¿no? Y claro, eso lleva a un montón de sectores ligados al campo popular a denominarse anticorreístas en el sentido de que cierto anticorreísmo está ligado con la izquierda o cierto anticorreísmo está ligado con ser parte del campo popular o en términos de ser mucho más democráticos. Pero claro, eso impide mirar, hacer lecturas mucho más estructurales, por ejemplo. O sea, preguntarnos cuál es el modelo económico que está pensando Guillermo Lasso y cuál es el modelo económico que está pensando Andrés Arauz, que tampoco han sido ninguno de los dos, han sido claros en su modelo económico. Pero por lo menos sí tenemos ahí algunas ideas, ¿no? O sea, Andrés Auraz pensando en que lo que hay que hacer es fortalecer al Estado precisamente en medio de una pandemia para ofrecer más posibilidades de empleo y de además combatir la pandemia, mientras que Guillermo Lasso, desde pues en todas sus anteriores campañas electorales, siempre ha ofrecido una liberalización del mercado, una privatización de las instituciones públicas, pero que en este preciso momento de la campaña electoral y en medio de la desesperación en la que están los dos candidatos, se están ofreciendo de todo, ¿no? O sea, tenemos a los dos candidatos siendo más feministas que las feministas, más ecologistas que los mismos ecologistas y representando ellos mismos los intereses de los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Es decir, una serie de falacias alrededor de lo que son y de lo que propone, que es absolutamente terrible, ¿no? O sea, no hay nada de fondo en términos de sus propuestas. Sofía, y claro, y ahí lo que nos queda... Sí, perdón. Adelante. Sí, ahí lo que nos queda es un escenario muy volátil, además porque no digamos, el gran diferenciador del uno del otro es tú eres correísta y tú eres anticorreísta, y todas las cosas de fondo en realidad quedan totalmente difuminadas. Y el tema es que en realidad la construcción de la opinión pública también durante los últimos años ha estado manejada por eso, ¿no? Y los medios de comunicación ahí tienen muchísimo que ver en la forma en la que están presentando también a los candidatos. Además, creo que es demasiado obvio mirar que todos los medios de comunicación son pro Guillermo Lasso, ¿no? Sí, claramente, claramente. Como ocurre en la mayoría de los países y en la mayoría de las elecciones. Sofía, es muy interesante lo que nos estás diciendo. Lamentablemente estamos llegando al límite de nuestra edición de hoy de Multitud. Nos gustaría comprometerte, si fuera posible, para continuar conversando de estos temas después de producida la segunda vuelta, después de producido el balotaje, si es que esto fuera factible. Perfectamente, perfectamente. Yo bueno, nos encantaría. Queremos agradecerte muchísimo tu participación aquí en Multitud. Ha sido sumamente esclarecedora la misma, muy clara. Nos ha permitido conocer un panorama que quizás a la distancia, aunque vivamos en un mundo cada vez más chico, no se alcanzan a visualizar. De manera tal que la verdad que estamos muy complacidos de tu presencia nuevamente aquí en nuestro espacio. Te mandamos un fuerte abrazo desde el portal de la Patagonia Argentina. Muchísimas gracias por la invitación y un fuerte abrazo desde el Paralelo Cero. Muy bien. Y llegamos así al final de esta edición de hoy de Multitud, en una charla imperdible con Sofía Lanchimba sobre la situación política del Ecuador. Nos volvemos a ver en 7 días, a escuchar en 7 días aquí en Multitud. Buen fin de semana para todos.